Todo lo que ves no es nada, solo queda tu alma. Aunque vayas al cielo, no la encontrarás, no. Nadie inventó una dosis que haga olvidar. Vivo tirado solo en una calle cualquiera. Sigo esperando que un ángel venga por mí. Una persona se ha ido y otra se fue de mí. Llévame hasta arriba a echar un vistazo. Si me está esperando, iré yo hasta allí. Lo que cantamos es algo que deja algo. Sería mucho más fácil cantar por cantar. No busques tanto el milagro, busca la libertad. Aunque se te haga difícil mirar tu pasado, se te hará más duro mirar hacia allá, donde el camino es oscuro y no encuentras tu verdad. Contame de algo que haga mirarme y ver que el reflejo no va a encandilarme. La sombra es el centro, es lo más grande. Por más que la corras, siempre va adelante. Canto más fuerte en la noche para ver si despierto a toda esa gente que tenía un ideal. Lo que no entiendo es que ahora nos tapan la verdad. Sigo pensando en mi alma, en dónde andaría si ese pequeño angelito